Ahí está sonando algo de música y derechito seguimos hablando de arte porque vuelve a la ciudad de Mar del Plata. Gordas, estamos hablando de una obra que sube a escena la bulimia y la anorexia. Para poder charlar un ratito sobre esto, estamos en comunicación telefónica con Natalia Marcet. Natalia, ¿cómo andás? Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Muchas gracias a ustedes por llamarme. No, por favor, bueno, ¿va a ser en el Séptimo Fuego? ¿Qué día? Contame bien. El domingo a las 21 horas en el Centro Cultural Séptimo Fuego, en Bolívar 3675, que es el lugar donde además hace 16 años se estrenó. ¿16 años tiene la obra ya? Sí. Hace el 22 de junio de 2007 fue el estreno en la Argentina. Había habido un preestreno el 5 de abril de 2007 en Dinamarca, donde terminamos la primer parte del proceso creativo, un proceso que fue en viaje todo el tiempo, y bueno, y la obra nació viajando y ha viajado un montón y sigue viajando, tiene muchos viajes programados, así que es un espectáculo, es un adolescente. De 16 años, nada más, con sí. Todo lo que eso conlleva. Exacto. Digo, imagino que ha... que en el transcurso de esta década y media, o más de década y media, del espectáculo, digo, porque la gente nos hemos en algún punto deconstruido en un montón de cuestiones, y obviamente las corporalidades es una de esas cuestiones que de a poco nos fuimos deconstruyendo, más allá de que falte un montón. ¿Ha recibido o habrán recibido diferentes reacciones, ¿no?, en torno a lo que abordan, que tiene que ver con problemáticas alimentarias? Sí, mira, bueno, cuando nosotros armamos el espectáculo, cuando decidimos empezar a armarlo, que fue en el 2005, estábamos mi directora Ana Gulf y yo en Noruega, en un festival de teatro comunitario. Cuando decidimos armarlo y decidimos tomar los diarios íntimos de esa época de mi vida, donde yo había padecido toda esta sintomatología y hecho un tratamiento para recuperarme, cuando decidimos hacerlo, en ese momento ya había un poco más de información que en el momento en que yo padecí la sintomatología. Soy una mujer de 54 años, imagínate, a mis 14, 40 años atrás, de esto lo único que se sabía era que Karen Carpenter, la cantante de los Carpenters, había muerto pesando 30 kilos, ¿entendés? En ese momento, cuando nos hicimos la pregunta de, che, ¿vale la pena hacerlo? ¿Aportamos algo? ¿Qué puede hacer el teatro con esto? ¿Es necesario? Más allá de mi necesidad personal de aportar un granito de arena, ¿sí? Y dar luz sobre esta cosa que para mí sigue siendo muy silenciosa aún, hoy día, si bien se sabe más. Entonces empezamos a chequear, a buscar, encontramos los foros Anna y los foros Mía, donde las chicas, lejos de pasarse alternativas de tratamiento para recuperarse, se pasaban cómo hacer síntomas sin que nadie te descubra. Entonces dijimos, sí, esto que me pasó a mí impacta en una universalidad y el teatro nos podría ayudar a universalizar este yo íntimo. A lo largo de todos estos años, por suerte, celebro que hay muchísima más información, hay muchísimas colectivas, no solo de mujeres, sino grupos de trabajo, de gente que está decidida a deconstruir el modelo único hegemónico y abogar por la diversidad corporal. Digamos, la naturaleza es que seamos diversos, no únicos, y que respondamos un formato único que nos imponen. Hay muchísima más información. Entonces, a lo largo de los años hemos ido teniendo muchísimas respuestas diversas. Pero también es cierto que la presión es mayor. Ayer justamente lo hablaba, yo estoy como medio impresionada con esto, acuñé una frase hace unos meses, que es la presión ahora es 24/7/365, porque sos, posteo luego existo, me dijo un periodista de San Martín de los Andes, ¿viste? Sos si sos en las redes sociales, y en las redes sociales sos la imagen, todo el tiempo está todo el mundo posteándose 24/7, qué divino que soy, qué exitosa que soy, qué perfecta que estoy, qué disponible que estoy, y es una presión muy grande. Entonces, por un lado, hay muchísima más información circulando, existe, por suerte, la ESI, que es toca un montón de áreas en la integralidad de la educación sexual y sobre todo el cuidado de sí, de nuestra cuerpo, que es lo que tenemos para estar en la vida, pero también es cierto que hay muchísima más presión. Entonces, las opiniones, las recepciones siguen siendo diversas. Desde ese Me Too, que me dijo una amiga australiana en el 2017, y el Yo Aún Todavía, que me dijo otra amiga. Desde ese, cuando recién estrenamos, esa adolescente que me dijo, yo tengo una amiga gay, y una se daba cuenta que estaba hablando de sí misma. Alguien que me preguntó hace un mes y medio en San Martín de los Andes, y cuando vos estabas así con esos síntomas, ¿cómo te sentías? Y su mirada y sus lágrimas me mostraban que estaba hablando, me estaba preguntando para empatizar desde ella misma, ¿sí? Uh-huh. No por una curiosidad hacia lo que a mí me había pasado. Sí, hay un abanico gigante de respuestas, porque la realidad es que los desórdenes de alimentación siguen sucediendo. Tal vez, insisto, hay más información y hay más recursos para hacer un tratamiento, pero la verdad es que la presión es mayor. ¿Y cómo, cómo es subir a escena? Me interesa muchísimo saber cómo es para vos subir a escena algo que te atraviesa tanto, digo, porque, digo, por lo que has pasado y por cómo lo estás refiriendo. Evidentemente te atraviesa la situación. Sí, mira, al principio fue re difícil, no te lo voy a negar, porque era meterse con un montón de cuadernos escritos en estado de trance o emoción virulenta, o en los cuales yo digo, ¿yo escribí esto? ¿Qué me pasaba? ¿Viste? Una cosa como de vómito catártico, que yo decía, ¿qué me pasaba para escribir todo esto? No me reconozco. Y al principio abordar todo eso era re difícil, me desbordaba emocionalmente, por suerte conté con la presencia y cuento con una directora que no solo es una genia y una grosa, que tiene la suficiente capacidad para generar un dispositivo dramatúrgico y escénico que me ayude a distanciarme, a transitarlo distanciada, lo más posible, sino que también tenía la suficiente cercanía y afecto y amorosidad, es mi mejor amiga, como para dialécticamente entre el distanciamiento y la cercanía generar un acompañamiento en el proceso en el cual yo estuviera lo más cuidada posible. Al principio me desbordé emocionalmente, ella creó un dispositivo escénico en el cual yo estoy hiperocupada, hay una dramaturgia de la acción y de los objetos en los cuales yo tengo que estar todo el tiempo pendiente de que agarro esto, tomo esto, subo esto, bajo esto, si no me caigo o si no sucede. Con eso yo estaba ocupada, pero qué sé yo, al principio yo se me rompían los objetos, se me caían las cosas, perdí el equilibrio, a mi directora le gusta mucho siempre decir que hay un momento del espectáculo al inicio donde yo tengo que hacer unos giros, tres giros, y yo perdí el equilibrio, me desestabilizaba, giros muy sencillos, ¿eh? Uh-huh. Y ella me mandó a hacer karate. Para recuperar, para generar una especie de base de sustentación potente y estable. Entonces, digamos, en este momento, luego de 16 años, más de casi 400 funciones alrededor de distintos lugares del mundo, distintas comunidades con distintas necesidades, distintos espacios y distintos públicos, yo te puedo decir que para mí ahora abordar el espectáculo, abordar el personaje que está ahí, que no es Natalia, que no que claro. Es Natalia, pero no es Natalia, que es la actriz, pero no es la actriz, es como abordar Lady Macbeth, Gertrudis, Raquel, que es otro personaje, otro espectáculo mío, Mondonga, que es otro personaje mío, La Calandria, que es otro personaje mío. ¿Te costó generar esa separación? Y el oficio, la repetición, repetir, me decía la directora, cada secuencia física, ¿viste? Y el oficio, la repetición, el habitarlo permanentemente, uno es actor porque hace teatro, no porque se profesa actor, ¿sí? Una se hace en la acción. Uh-huh. Y el hacer generó la distancia, no otra cosa. Y para hacer hay que atravesar, ¿sí? Con todo lo que eso significa. Y la obra fue... Perdón, sí, continúa, sí, te interrumpí, discúlpame. No, nada, que claramente alguien me dijo la otra vez, qué coraje, y sí, claramente sí, pero también mucha necesidad. Yo creo que el coraje te lo da la necesidad. Y si hay algo que a mí me habitó, y a la directora la habitó también siempre, es una necesidad personal y política. Porque lo personal es político, ¿no? Digo, y la obra en sí la fuiste variando en estos 16 sí. años, digo, a medida que tu vida iba girando, iba variando, ¿o no? Sí, muy interesante pregunta, porque, digamos, hay quien cuenta la historia ya no es la misma. Claro. No es la misma Natalia del año 2005 que la Natalia de hoy, 2023, con 54 años, con una mamá que ya no está porque partió, con millones de cosas que me pasaron, ¿no? Y que nos pasaron y nos atraviesan en la vida, con una mayor, muchísima mayor distancia de la sintomatología en la vida personal, muchísimo más tiempo, ¿entendés?, transcurrido desde la recuperación. Y fue variando, y eso se fue reflejando en el espectáculo. Al principio estaba contado todo el tiempo en primera persona. El primer cambio fue pasar de una primera persona, en un momento del espectáculo, pasar de una primera a una segunda persona para generar distanciamiento. Y después fue variando también el color del vestuario con el cual yo termino transitando todo el espectáculo, ¿sí? Uh-huh. Al principio arrancaba de negro, después un día yo la miro a la directora y le digo, che, escúchame, de negro esta vestimenta es, digamos, la gente cuando está sintomática se viste de negro porque cree que así estás más flaca, comillas. Claro. Después pasamos a un vestuario turquesa, en tonos de turquesa, y ahora estamos en un borravino vino tinto. Así que esa es la coloratura con la que cuento la historia. Un rojo vino tinto sangre, ponele. Así que bueno, sí, fue variando un montón. Es más, ahora cuando lo retomamos, lo retomamos este año por una profunda necesidad, no solo mía, sino de demanda de afuera. Cuando lo retomamos decidimos actualizar determinadas cosas también, cambiar ciertos códigos. Manteniendo la estructura de la dramaturgia de la acción y la dramaturgia textual, vocal y sonora, pero distintos como una variación sobre eso, una actualización. La verdad que sumamente interesante y cautivante para poder ir a verte el próximo domingo, 16 de julio, a las 9 de la noche, ahí en Bolívar 3675, que es la dirección del Séptimo Fuego. Natalia, te recontra agradecemos que hayas hablado con nosotros, y entonces invitamos a todos y a todas el domingo también, 16 a las 9 de la noche. Gordas, hola. Hola, sí, me acá escuché, estoy. ¿Me escuchaste? Sí, te escuché, te escuché. ¿Lo dije bien? ¿Todo? Sí, Bolívar 3675, domingo 21 horas, Gordas, con la actuación y textos de Natalia Marcet y dirección de Ana Gulf en el Séptimo Fuego. Te agradecemos mucho la comunicación y que tengas una buena jornada. Gracias a vos y los espero. Chao. Ahí pasaba, Natalia Marcet, tras 16 años de su debut, en ese mismo lugar, en esa misma sala, en el Séptimo Fuego, vuelve Gordas a la ciudad de Mar del Plata.